Tema, desarrollo humano. Profesora, licenciada Ana María Rojas Quispe. ¿Qué es desarrollo humano? Es el proceso de expansión de las capacidades de las personas que amplían sus opciones y oportunidades. ¿Qué es desarrollo humano? Tal definición asocia el desarrollo directamente con el progreso de la vida y el bienestar humano, con el fortalecimiento de capacidades relacionadas con todas las cosas que una persona puede ser y hacer en su vida en forma plena y en todos los terrenos, con la libertad de poder vivir como nos gustaría hacerlo y con la posibilidad de que todos los individuos sean sujetos y beneficiarios del desarrollo. Índices de desarrollo humano. Es un indicador estadístico compuesto que mide el adelanto medio de un país o región en lo que respecta a la capacidad humana básica.